Hola, hola, buenos días. Bueno, me llamo Daniel, alias yo que sé, @sindominio.net, que también es mi dirección de correo. Como os han comentado, vengo de Madrid, participo en varios colectivos, principalmente he hecho una mano en un centro social ocupado, autogestionado, que es el Patio Maravillas, bastante conocido. También allí dentro he participado durante 2-3 años en un laboratorio hacktivista, un hacklab. Y bueno, finalmente, últimamente ando echando una mano en el proyecto que comentaba Marcos, el proyecto de la tabacalera. Es un momento complicado quizás porque, bueno, de alguna forma, tras muchísimos, 10, 12 años apoyando espacios sociales ocupados, la recuperación de edificios abandonados por el sistema capitalista y especulativo que tenemos montado, de repente el Estado, y diciéndole al Estado que tiene que salir de ciertos edificios culturales para quitar sus pirámides, para permitir que entren otros modelos horizontales, llega el Estado y te dice, sí, ¿lo quieres? Pues toma, 8.500 metros cuadrados a 15 minutos andando de la Puerta del Sol. ¿Y ahora qué haces? Bueno, pues algunas personas aceptamos un poco el reto, es posible que nos peguemos una gran bofetada, pero desde luego no podíamos dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Quitando un poco esa explicación, quería comenzar la presentación comentando el tema que ha corrido un poquito durante estas jornadas, que es que hemos tenido que presentar la documentación en un formato propietario y no estándar, monopolístico, y no hemos tenido otra alternativa, cuando realmente sí existen. He tenido suerte, he podido hablar con el equipo técnico un poco antes y realmente he comprendido la problemática que planteaban, entiendo que es un problema bastante lógico, pero también entiendo que hay que hacer un esfuerzo por superar esos modelos y que eso conlleva una mayor implicación de sus responsables en su formación y en las herramientas que les facilitan para que puedan hacer esas tareas, ¿no? Intentar promover que en congresos, eventos en los que participa la Junta de Andalucía no se libere la documentación bajo sistemas propietarios que dificultan su difusión también, ¿no? O su acceso. Bueno, para comenzar, hablando un poco del modelo Netrópolis Internet, decir que quizás sea una macroextensión de las metrópolis interconectadas, ¿no? Extendiendo el territorio físico al territorio virtual. También hay que entender que hablamos de territorios, aunque pensamos que estamos en un mundo virtual que no tiene direcciones, sí las tiene. Cada territorio tiene asignado un rango de direcciones IP y para cada territorio o en cada territorio en el que te conectas, genera una serie de información que va dirigida para ti en cuanto andas navegando por las redes. De alguna forma, un ejemplo muy sencillo de esto, y es un poco exagerado, pero para hacer una demostración un día, abrimos una cuenta de Gmail y le mandamos un correo a un amigo nuestro con el asunto, el campo asunto, matar al presidente de Francia. Y cuando él lo recibió, en la publicidad de al lado de Google, venía viajes baratos a París, visita los campos Elíseos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era un ejemplo muy pequeño que permitía comprender cómo, aunque tú no te des cuenta, están utilizando el contenido de tus mensajes de correo electrónico para generar una publicidad destinada a los ojos o de X consumidor con unos gustos muy particulares, ¿no? Ese territorio de Internet está siendo atacado, o esas libertades que planteamos que no hay una separación entre nuestros derechos civiles en el mundo físico y en el mundo virtual, sino que es simplemente una extensión de esos mismos derechos, pues está siendo atacado por una serie de industrias multinacionales, son en concreto las industrias que viven principalmente del modelo de propiedad intelectual actual, son las industrias multinacionales del entretenimiento. Yo me niego a llamarlas industrias culturales, porque es absolutamente un choque de palabras que no tiene sentido. También tenemos, por otro lado, las administraciones públicas delegando en empresas multinacionales la capacidad, las herramientas y las tecnologías para que nos comuniquemos las personas. Entendemos que eso es un poco parte de la problemática que tenemos. ¿Qué hacemos, quizá como hacktivistas, para enfrentar esta situación? Pues plantear que compartir es bueno, por ejemplo, crear herramientas tecnológicas que permiten superar esos modelos de relaciones que nos plantean, crear herramientas que nos permiten facilitar que las personas se intercomuniquen directamente con sus, entre comillas, representantes. Bueno, este ejemplo que os pongo aquí en la pantalla es una pantalla de acceso a lo que esperamos sea la biblioteca digital pública más grande del Estado español, que estará, esperemos, accesible en la Tabacalera brevemente. como una herramienta que hemos planteado como hacktivistas para que la gente pueda compartir sus ficheros, sus archivos en local, etcétera, etcétera, ¿no? Si os pasáis un día por la tabacalera por allí, os lo puedo explicar un poco más en detalle. En el Patio Maravillas, durante el 2008-2009, y quizá en la actualidad en su segundo edificio también, montamos un como ejemplo de uso de las nuevas tecnologías en el territorio de la metrópolis, en las calles de nuestros barrios, etcétera, un sistema de telefonía gratuita para inmigrantes, vecinos, etcétera. Permitía llamar a 48 países, incluso a móviles de 3, de manera gratuita, y siempre había cola para hacer llamadas, ¿no? Un sistema que utilizábamos compartiendo ciertos recursos vecinales, acceso a internet de un vecino y unos pocos recursos más, ordenadores reciclados. Y bueno, la cabina al estar en la calle, como pone ahí, fue quemada, rota, reconstruida. Es una batalla constante contra un montón de fuerzas agresoras que tenemos en el exterior, que van desde los típicos pirados del barrio hasta, por increíble que parezca, los cuerpos de policía que un día, muy recientemente, pasaron y reventaron la cabina delante nuestra, ¿no? Llegamos a tener 5 cabinas telefónicas y todo lo realizamos con Asterix, un programa para hacer centralitas telefónicas de voz IP con software libre. Aquí tenéis un ejemplo de la cabina, un ocupa feliz llamando a su mamá desde la cabina gratuita. La cabina, nuestra idea era montar un teléfono público, creo que conocéis a Santiago Cirujeda, pues él nos oyó comentar en una fiesta de fin de año nuestra idea de montarlo y se volvió loco y 5 días después apareció con esta cabina que veis aquí, la montó y nos la fabricó y solo nos faltó ya poner a nosotros el sistema definitivo. La cabina era así inicialmente, recién montada. Tiene un uso social, etcétera, como os comentaba. Poco. Esta es la segunda versión después del primer incendio. Veis que pone llama a tu madre y respeta en el centro, una forma de intentar hacerle entender a los agresores de nuestro aparatito que era un aparato maravilloso, ¿no? Servía para llamar a tu mamá, pedíamos respeto. Bueno, aún así nos la volvieron a quemar y le pusimos un cartel y dijimos, por favor, no quemes la cabina. Era el tercer incendio. Entonces, bueno, nos lo tomamos un poco a coña, ¿no? Intentar quitarle también importancia. En realidad era mucho trabajo. La cabina es para todas. Como podéis ver ahí, bueno, esto es un ejemplo de una niña que estaba pasando por ahí, pero en realidad durante más de... o año y medio, en realidad, aunque ponga 2 años, ese sistema permitió que innumerables vecinos y personas que pasaban por esa calle compartieran más de 10.000 llamadas, más de 25.000 minutos de conversaciones compartidas con recursos reciclados de la basura y prácticamente un coste a lo mejor en total de 40-50 euros. Bueno, hablando un poco de la problemática en general que nos planteábamos cuando hablamos de la metrópolis digital, podemos hablar de que hay un avance también en las tecnologías de control, directo e indirecto, y una ciudadanía que cada vez está siendo más monitorizada, ¿no? El directo, por ejemplo, son las legislaciones que obligan a los operadores a monitorizarnos y almacenar nuestros datos y que cada vez van a más y no ocurre de manera gratuita, ocurre por presiones de ciertas industrias también. Como modelo directo, la Infopol, la Europol, que la gente se cree que es un equipo especializado de policía tecnológica, y no, son unas legislaciones que permiten que las policías de los distintos estados transfieran datos nuestros sin una supervisión judicial, ¿no? Otro modelo indirecto, pongo el caso de Google, por ejemplo, pero ya existen neveras que tienen una dirección IP y que miden el peso de las bandejas donde tú colocas habitualmente ciertos productos. El sistema informático sabe cuando a ti se te está acabando la leche y sabe que estás pasando al lado de un sitio donde venden leche que tiene un acuerdo tecnológico con Google. Esto ya es real. De esto ya hay pruebas y hay experimentos. En el momento que pasas, es tan fácil como que tu despertador te avisa, tu teléfono móvil te avisa de que o retrasa la hora a la que te levanta porque tu vuelo va a llegar con retraso y él lo sabe antes que tú. Estos ejemplos ya existen y se están poniendo en marcha. No sé si recordáis la peli Minority Report, que allá donde iba se encontraba con cosas terriblemente personalizadas. Ya existe los teléfonos móvil que está distribuyendo ahora mismo la mayoría de los operadores o que están empezando a facilitar de manera masiva, llevan sistemas operativos de Google en algunos casos que hacen, tienen un sistema GPS que te posiciona, lo saben absolutamente todo de ti, dónde estás, con quién te juntas, tú se lo estás entregando ya todo, ya no hacen falta órdenes judiciales. para las compañías. Luego, si el Estado necesita acceder, por supuesto, de momento sí la necesita. Otro problema que nos preocupa mucho es la entrega de la memoria histórica. Imaginaros, año 2080, sociólogos, antropólogos e historiadores tienen la obligación de pagar a Facebook y a Google para poder estudiar las fuentes sociales. Ahora mismo la gente está entregando su conocimiento a Facebook, a Google, a un montón de multinacionales, le está diciendo lo que hacen cada día, quién es su primo, estas fotos son de mis amigos, los identifica, los señala, da igual que tú no te metas, te van a meter. Yo me he visto identificado en fotos en Google o en Facebook, no tengo cuenta de Facebook, pero alguien en una foto mía había puesto mi nombre. Esas redes, ese modelo de estructura y data mining que luego realizan con esas bases de datos, conllevan cierto tipo de relaciones que son muy peligrosas. Pero independientemente de eso, me queda un montón. Imaginaros un mundo en el que dentro de 80 años se tenga que pagar a esas multinacionales quien pueda pagarlo para poder realizar ciertas tesis doctorales y ciertos estudios. Y estamos colaborando como borregos. Millones de personas están entregando su memoria a estas multinacionales. Ya no hablamos solamente de las personas, es que las administraciones públicas y los movimientos sociales utilizan sistemas de Gmail que les dan un uso comercial perpetuo de todos los contenidos que pasan por su correo electrónico. La gente ni siquiera se lee las cláusulas de lo que firma, pero tienes esos problemas, ¿no? Cada vez vamos más hacia un mundo feliz en vez del modelo de 1984. No hace falta dominar a la gente por el miedo, sino facilitarle que ella misma entregue todos sus derechos. Propuestas. Bueno, desde nuestra perspectiva hay que implicar a las administraciones públicas. Desde mi perspectiva lo que hay que hacer es sobrepasarlas y crear todas estas herramientas directamente desde la sociedad civil, independientemente de lo que vaya a hacer el Estado. Pero también hay que decirle al Estado cuál debería ser el camino ideal, aunque no nos guste participar con él y preferamos crearlo directamente o mostrar lo que queremos crear, ¿no? Hay que pedir permiso a la Comisión del Mercado de Comunicaciones para que las asociaciones vecinales puedan dar servicios de conexión wireless y extender las conexiones inalámbricas. Colaboración de ayuntamientos para operaciones en la calle y no sabotaje. Permiso para que los ayuntamientos se puedan convertir en operadores de telecomunicaciones en pequeñas poblaciones y optimicen muchísimo más sus recursos. Formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e implicación de las delegaciones del Gobierno. La policía no puede venir a la puerta del Patio Maravillas a arrancar un teléfono de la pared que da un servicio tan estupendo simplemente porque hay una descoordinación y no saben ni qué es eso, ven un aparato, tienen miedo y lo arrancan. Instalación de sistemas vecinales municipales que garanticen el anonimato y privacidad de nuestras comunicaciones también, no depender solo de los operadores tradicionales. Como legislación, pues o a nivel estatal, incluso a nivel europeo, garantizar la neutralidad de la red, quizá Pablo va a entrar un poco más en detalle en esa parte, por eso no me meto, que el ancho de banda sea universal y accesible y que Internet sea un servicio universal al que se pueda acceder sin discriminación económica, de raza o de sexo. Ahora mismo sí existen esas discriminaciones y ya no solamente hablo de países del tercer mundo, sino aquí en España. Tener una conexión ADSL puede suponer un desembolso de 600, 700 euros anuales y hay mucha gente que en las actuales condiciones no es capaz de afrontar esos costes y la dejamos fuera de la nueva sociedad de la información, ¿no? También facilitar recursos a las organizaciones sociales o por lo menos que no nos pongan tantas trabas. Quizá no es necesario pedirles ayuda más que para que nos dejen trabajar tranquilos. Como decía antes, desarrollar aplicaciones de comunicación directa con nuestros representantes, entre comillas, y apoyo para el desarrollo de redes internas municipales. Dentro de los sistemas de participación democrática directa podemos encontrar ciertas ventajas también, como la eliminación de representantes innecesarios, consultas, referendos. Sería horrible que fuera semanal, nos íbamos a volver locos. No elijo un modelo, pero simplemente pido que no sea una vez cada 4 años, sino que ahora tenemos las tecnologías para que todos podamos participar en ciertas consultas y referendos de una manera directa, sin tener que acudir a un sistema de urnas tradicional con los costes que conlleva. Y, sin embargo, esas tecnologías no se están explotando. No se está permitiendo la participación ciudadana o no se está fomentando de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, aparte de la adopción definitiva de los estándares por las administraciones, garantizar el derecho al olvido. Para mí el derecho al olvido significa que yo un día quiero desaparecer de los registros de Facebook, de Google, etcétera, y haciendo un clic puedo ser borrado de su memoria y eso desaparecer para siempre. Ahora mismo eso no es posible. Una cuenta Facebook no es eliminable. tú puedes borrar ciertos contenidos, ellos se guardan una copia de lo que tú has tenido, tú puedes dar de baja tu cuenta y eso sigue ahí, ¿no? No tienes derecho al olvido. Y creo que es algo que hay que empezar a dinamizar. Y bueno, eso es todo. Prefiero dejar más tiempo para la parte de debate, preguntas.